pero si uno empieza a ver las posibilidades de que, a pesar de que las cosas se puedan estar yendo de la tostada, que tú puedas decir, bueno, o sea, sí está de la tostada este rollo, pero ¿cómo puedo hacer para que al menos no me pese tanto estar conviviendo? O no me pese tanto estar yendo a trabajar a tal lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que esos ambientes se vuelvan confortables? ¿Cómo puedo hacer que los estudios, a lo mejor dedicarlos hacia algo que me gusta? Eso sí, también compartirles, a ambas nos encanta estar desde los estudios de género en cualquiera de nuestras dos áreas, tanto en cultura digital como en el rollo agropecuario. Entonces, me parece que es importantísimo señalarlo. Nos encanta hablar sobre temas de género y de tanta reflexión nos dimos cuenta que pues teníamos que voltear a ver este rollo de poder decir, bueno, o sea, ya lo conocemos y no nos vamos a deprimir y estar en la soledad llorando porque lo conocemos ahora, sino cómo podemos ayudarles a que también ustedes saquen lo mejor que ustedes tienen. Y ahora, ¿dónde nos pueden contactar? ¿Dónde nos pueden escribir? Estamos en redes sociales también, porque como bien lo decía Diana, estamos participando en un movimiento global que se llama Little Braver, pero este apartado es exclusivamente sobre rompiendo mitos y estereotipos. Entonces, te invitamos a que nos compartas estos pequeños logros o grandes logros de la vida cotidiana de tu vecino, de tu amigo, de tu familiar, que de alguna manera están transformando la realidad más cercana y que nos puedas compartir estas narrativas de lo cotidiano que realmente es extraordinario. Y bueno, pues nos despedimos de este primer podcast que llamamos el podcast número 0. Mi nombre es Janice. Y yo soy Di. Y recuerden el correo, si alguno de ustedes les gustaría saber más de A Little Braver, la página es www.alittlebraver.org y el correo es contact.braver@gmail.com. Entonces, pues nos despedimos con esto y nos vemos a la siguiente. ¿De qué vamos a hablar, Janice? El siguiente podcast episodio. Vamos a hablar sobre el estereotipo de pensar que la educación es sinónimo de éxito y sinónimo de tener un espacio confortable y económicamente sustentable. No, vamos a hablar de que educación no es igual a dinero y pues vamos a romper este mito. Rompiendo mitos y estereotipos. Súper lento. O sea, está pasando. No, vamos a empezar más rápido.